Ya, lo que hay aquí. Esto es la juventud de Cerezales. ¿Eh? Cuando cantó Abundio misa, mira el cordero que nos regaló. Mira el cura, don Abundio, este es. Porque cantó misa y se le puso el mayo. El mayo es un chopo pelado, se le tira abajo y se le arregla y le pone, se pone.